buenas, ¿qué tal estamos? Aquí estamos otro lunes más en La Voz del Árbol, en Radio Crash, acompañado por un tocayo mío, qué delicia. Y sí, no os vamos a hablar de fútbol, ya sé que el Sporting ha subido y me alegro un montón, lo llevamos en el corazón, pero tengo la suerte de estar aquí con un tocayo, como dije, con el que vamos a hablar de música y no de fútbol, porque como buen músico que es él, no le gusta el fútbol. Pues sí, después de felicitar al Sporting, estar muy contentos todos de que el Sporting suba, hoy vamos a hablar y vamos sobre todo a escuchar música, pues con la suerte de que tenemos de estar aquí con Carlos Menéndez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Costó traerte aquí porque es muy tímido. Y pues bueno, nos ha traído pues música que él ha querido y bueno, os comento que Carlos es una persona que lleva con la guitarra pues muchos años, ¿no? Sí, desde pequeñito, pero tanto como guitarrista tampoco. Bueno, aficionado. Sí, guitarrista es la persona que siente ser guitarrista, no el que se gane la vida con ello, ¿eh? Yo creo, desde mi punto de vista. Entonces, tú eres guitarrista, creo. Entonces sí. ¿Qué nos has traído? A ver, has traído un poco de todo, sobre todo jazz, claro, que es lo que sí, va el programa. Un poco, me resultó un poquitín difícil elegir la música para traer, pero en fin, traje lo que pude. Vamos a ponerla. Lo que surgió y un hablar. Poco. Sí, sí. Un poco improvisadamente. Sí, sí, sí. Traes la guitarra también, ¿eh? Pero será difícil convencerte de que nos toques algo. Sería más propia que lo hicieras tú, Carlos. Bueno, yo no puedo, yo soy el técnico de sonido de aquí, ya sabes. Y no... Te puedo suplantar, no te preocupes. No, y además tocas muy guay, que yo lo sé. ¿Con qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar con Tom Waits. Me suena. Sí, ¿verdad? No sé por qué no hay más versiones en el mundo del jazz, o yo al menos no las conozco, de Tom Waits. Ajá. Yo no encontré ninguna. Y entonces, pues traje esta canción, que tiene un inconveniente ahora que me doy cuenta, y es que al principio este hombre habla por los codos. Y a lo mejor podías darle un poquitín para adelante para no aburrirnos. Bueno, lo que pasa es que no sé si sabré, porque además es que me has traído un formato aquí que no estoy muy acostumbrado, del Google Play, no sé qué y esto. Pero sí, puedo intentarlo, le doy... Sí. En la barrita de abajo lo desplazas un poquito. Sí, bueno, lo pongo y vemos lo que surge. Vale. Vale, ahí va. Thank you all very much for coming this evening. It really made my night. It would have been real strange here if nobody would have showed up. I'd like to introduce my group this evening, and it's been a real pleasure and a pleasure and a privilege to work with these gentlemen. I'd like to introduce, please, give a warm round of applause for Michael Melvoin on piano. On saxophone, Pete Chrisley. On bass, Jim Huard. good one. They all come from good families, but over the years they just kind of individually develop some ways about them that just aren't right, you know. I was real pleased. I noticed everybody coming in this evening. You're all decked out in full regalia and everything, and appreciate getting dressed up for an affair such as this. You know, I think it's something that I've always tried to be as concerned about as possible. And somebody said to me one day, "Christ, wait, she looks like a goddamn raggedy. Why don't you get yourself something to wear?" You know? I said, "Yeah, well, not a bad idea. Maybe a serious seersucker Saturday evening cranberry accoutrement ensemble would be nice." So I went down, zither and zither. I said, "I want something sharp." I said, "I'm in the kind of in the market in the neighborhood of something like maybe some green gabardines with Bonnaroo breeches and a Leviticusly Deuteronomous sort of catastrophic lunchbox Stetson. You know, like in some danger high voltage slacks with a high top make noon brush suede tenny loafers, so I can be passing out wolf tickets regardless of where I go. Walk into the 20 grand club, my, and the soul and inspirations are playing. Yeah, and you're cutting a rug and pulling on a coat and the moat, and the band is kicking and doing some long version of Harlem Nocturne or something. You got designs on a girl in the corner. You say, "Say, baby, live around here." I think I'm gonna plant you now, and I'm gonna dig you later. Make like a bakery truck and haul buns. Make like a hockey player and get the puck out of here. I gotta go see a man about a dog. I'll see you later. Thank you very much for coming this evening. Qué marcha empezamos, ¿eh? Sí. Que cómo iba a correr esto para adelante si estaba ahí con esa banda, que super banda que lleva ahí, que suena. Ya se hizo corto, ¿eh? Con un swing. Sí, estuvo bien. Sí, sí, sí, molaba ahí la presentando a los músicos, o no sé muy bien lo que decía, porque yo el inglés ni para joder la idea, ya sabes. Vamos a tener un problema para decir los nombres de las canciones, entonces tú y yo. Sí, yo no puedo, yo no sé, bueno. No sé, más bien poder puedo, pero no no creo que te convenga. A ver qué hacemos. Joder, es que me oigo un poco raro aquí por culpa de la radio que tengo, pero bueno, la voy a apagar ahora. Que bien, bien, que mola el personaje este que pusiste. Y decías que hay pocas versiones, sí, en el mundo del jazz. Yo no encontré demasiadas, más bien así de mujeres vocalistas que cantan canciones, digamos, un poco menos jazzísticas que esta. Para mi gusto, vamos. Es que a mí me sorprendió porque el grupo que con el que estaba acompañando te lo estaba comentando, que era muy, muy jazzero, sí, sí, ¿no? Muy jazzero. Que bueno, tiene otras cosas que no son. Para nada, sí, claro. Que no son así, claro. Pues muy bien, ¿y con qué más vamos a continuar? Pues vamos a continuar ahora con Brad Mehldau, que no sé muy bien cómo se dice, pero que así, o parecido. Vamos a poner una canción que me da mucha vergüenza decir cómo se llama también, I'll Be Seeing You, que es un estándar de jazz. Ajá, qué guay. Y que a mí me gusta mucho. Vamos a ver cómo la descompone. Eso es lo que él se le da muy bien, descomponer ahí continuamente. Tengo un problemilla aquí con esta página. ¿Tú que eres informático? No, que es broma, que dice que hay que actualizar página, pero no sé, no, lo voy a intentar no hacerle mucho caso. Y voy a intentar darle, quitar esto de alguna manera y darle. Vaya, creo que he dado al botón no correcto. Creo que la he liado un poco. Es que esto del internet, amigos, ya sabéis que es la leche. He actualizado un poco. Se ha venido Carlos aquí para mi onda. No, mira, está ahí. Vale, muy bien, gracias, ahí va. Qué estándar, ¿eh? Más hermoso. Hermoso, hermoso. Que lo... Madre mía, esto no sé qué es. Es que suena el siguiente tema. Ah, sí, salta solo. Salta solo. Hay que pararlo, hay que pararlo. Que es un tema muy, muy guapo, que además tú sabes tocar, me dijiste, ¿eh? Bueno, lo hago mis pinitos con él. Él lo deconstruye y tú lo destruyes, ¿no? Lo que estamos comentando ahí. Bueno, está bien, hay que destruir cosas también a nuestra manera. Hay que aprender. Claro, claro, sí señor. ¿Qué te iba a decir yo, Carlos? ¿Y cuándo surge...? Mira, mira qué pregunta más guapa, ¿eh? ¿Cuándo surge tu amor por el jazz? Se me acaba de ocurrir ahora, es la hostia. Pues de pequeño, en realidad. ¿Sí? Mi primer amor por el jazz empezó... ¿Tú te acuerdas de un programa? Bueno, no, porque tú eres más joven, a lo mejor no te acuerdas, pero había un programa en la radio que se llamaba El consultorio de la señora Francis. Bueno, sí, bueno, lo conozco de mi madre, sí, de ser muy pequeñín y de que lo escuchaba ella. Pues ahí sí, empezó, ¿eh? Porque la banda sonora era un estándar de esos muy viejuno, ajá, que no recuerdo ahora cómo se llama. Ahí empezó. Hostia, qué bueno, habría que investigar a ver qué estándar es ese, ¿no? ¿Eh? No recuerdo el nombre, pero yo sí que lo he visto, ahora de mayor. Es muy feo, ¿eh? Pero bueno. Se parecía más al jazz que el resto de cosas que sonaban en la radio. Uh-huh. ¿Y cuándo empiezas a tocar o cuándo empiezas a acercarte a la música? No, eso desde pequeñito. Desde pequeño en mi casa había un ambiente más o menos musical. Y bueno, pues enseguida nos compraron una guitarra, aunque yo quería tocar la trompeta. Pero bueno, me cayó una guitarra. Y bueno, pues fui aprendiendo con gente de la familia que me enseñó. Y desde ahí hasta hoy. Bueno, pues ya pasaron unos cuantos años, ¿eh? Bastantes, por desgracia. ¿Y fuiste a clases o estuviste en el conservatorio, alguna movida sí, así? Sí, sí, hice un par de cursos de guitarra clásica y estudié un par de años de solfeo, pero vamos, no aprendí gran cosa. Y luego ya de mayor, pues sí, he ido a clase con músicos de aquí, de Asturias, todos de reconocido prestigio. Y bueno, el problema es que como yo no sé música, pues me cuesta mucho trabajo aprender. Como no sé música y además me empeño en no querer saberla, una tontería por mi parte, pero es así, ¿no? Pero que hay un trauma infantil de cuando ibas a... Sí, claro, música. Que yo era muy aburrido, ¿sí? Era muy aburrido. Me acuerdo de mi profesora de solfeo que nos explicaba aquello de las notas con poniendo niveles en la mano, más alto, más bajo, que yo no entendía qué relación tenía una cosa con la otra. En fin, era muy aburrido, muy frustrante. Para mí fue frustrante aquello. Bueno, no eres el único caso que piensa así, ni el único niño que se aburrió con la música. ¿O? No, supongo que por desgracia habrá muchos que se aburren, porque en fin, yo creo que está mal pensado, ¿no? Sí, había que darle unas cuantas vueltas a ello. Bueno, hay gente que se dedica a darle vueltas, pero bueno, esperemos que vaya mejor, pero bueno. Bueno, ya seguiremos hablando del sistema educativo y de todo esto, ¿no? Uh-huh. Y esto que viene a continuación, que saltaba ahí, que tuve que pararlo como pude, ¿qué es? Porque esto no lo conozco yo. Pues esto es una cosa que encontré hace poco, que me gustó este tema y bueno, y otros que hay en este disco, que se llama, el nombre se llama Jonas Holgersson, lo decimos así en castellano, y el nombre del tema no me atrevo ni a decirlo. Tú ponlo y a ver qué pasa. The Zippering the Message. Debe ser. Joder, o sea, pero bueno, tú tienes que saber algo mejor inglés que yo, que no puede ser que... No creas. Bueno, ¿y quién es este señor? O sea, ¿qué hace? Este señor debe ser un señor jovencito, no tengo muchas ¿qué referencias. ¿Qué instrumento toca del... y eso de qué me refiero? ¿Qué canta? O... No. Uy, perdón. No sé qué pasa aquí. Ah, ese es tu teléfono. Pero... Sí, que le di sin querer. Toca la batería. Es baterista. Es un baterista. Y no tengo muchas referencias de él, sé que es un hombre joven. Creo que es alemán. Y que me mola. Estoy muy seguro, ¿no? Y que me mola. Sí. Jonas Holgersson, ¿no? Eso es. Pues venga, a ver si suena ahora. Thank you. qué marcha tiene el Jonas este, ¿eh? Ya, o el Jonas, o como... Como se diga. Pero mola el tema, ¿eh? Ahí... Es marchoso, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo descubres esto? Así de repente, de uno, como decías antes, de un músico que te lleva a otro, de... Sí, claro. ¿Cómo? Así un poco casualmente. Cuando tienes mucha música a tu disposición y puedes husmear un poco, y tiempo libre a veces hay que tener, pues husmeas un poco por ahí, y como estas cosas de Spotify y todo esto te permite acceder a toda la música del mundo, pues encontré esto un poco casualmente, como otras miles de cosas que encontré. Claro. Qué mundo, nos abre estas cosas, ¿eh? Ya. Antes había que comprar el... ¿Tú eras de vinilo? ¿De LP? No, a mí me daba un poco igual. Nunca fui así muy fetichista con esas cosas. Me daba un poco igual. Pero bueno, la música, si te comprabas música, ¿no? Sí. Me gustaba, poca, porque había poco acceso. Poca pasta y poco acceso. Yeah. Recordarás seguramente las tiendas de música de por aquí, que el apartado dedicado al jazz era un cajoncillo con un puñado de discos, no había más. Es que en mi caso no es como el tuyo, que yo empecé con el jazz ya cuando ya de chavalín yo era más macarra, más rockero. Uh-huh. Y ya empecé, cuando a lo mejor ya con 17, 18 años ya empezaba a interesar ya esa cosa que había ahí. Yeah. Como ya tocaba la guitarra, lo típico, empiezas con el rock, yo por lo menos en mi caso, y esa música tan misteriosa que se llamaba jazz era como, hostia, ¿eso cómo es? Ya, y que no entendías, ¿no? No entendías, y tampoco me gustaba excesivamente, ¿no? Pero me apasionaba el rollo de hostia, qué raro es esto, ¿no? Y ya luego, sí, ya más mayor, sí que me empezó a gustar mucho. Ya lo sabemos. Sí, sí, bueno, hay más cosas que me gustan, ¿eh? Muchísimas más. Y además no soy yo muy tradicionalista, antes estábamos hablando un poco de los estándares y todo esto, ¿no? Sí. Yo no soy muy purista, la verdad, del género. Te gusta más así mezclado, ¿no? Sí, sí, más el mestizaje me mola a mí. A mí ¿Y también. A ti, Carlos? A mí también, sí, sí, a mí me mola. Sí. Pero es más difícil encontrar música de ese estilo, ¿no? Es más difícil, es como el menos comercial, en definitiva. Sí. Pues es más complicado. El rollo es que hay muchísimo, ¿eh? Porque hay tantos músicos y hay un montón de gente haciendo cosas, yo creo que súper chulas. Sí, claro. Pues claro, somos un montón de millones de personas y de músicos, hay un montón. Sí, sí. Y cada vez el acceso es más fácil a la gente de lo que está haciendo en cualquier sitio y es una locura, la verdad. Pero, mola mucho. Mola. ¿Y qué es lo que mola ahora a continuación? ¿Qué es lo que nos vas a poner, Carlos? Pues vamos a ver un momentito. No sé muy bien. Como estábamos hablando de la guitarra, vamos a poner esta canción de Bill Frisell, que traje me suena especialmente para ti. Bueno, creo que nuestro amor es común, ¿no? Con Bill Frisell. Sí, okay. Sí, sí, parece ser que sí. A mí me gusta mucho, no todo Bill Frisell, pero ya, sí, ya. Algunas cosas. Es tan delicado, ¿verdad? Sí, sí, entonces sí. Aquí toca un blues con cuatro notas. Como tiene que ser. Y seguro que muy guapo. Seguramente. Muy bien, ahí va. San Luis Blues, ¿no? Sí. Thank you. Pues, jolín, qué mejor manera de celebrar el ascenso del Sporting que escuchando a Bill Frisell, mientras otros estarán por la calle diciendo esas tonterías que suelen hacer la gente, pues nosotros no, escuchando aquí buena música que ha traído Carlos Menéndez, que le agradezco mucho que haya venido y que me haya puesto a Bill Frisell, que es una de mis debilidades y él lo sabe bien. Además, esto ya un vídeo de YouTube. Sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y el que lo quiera ver, casi lo mejor del vídeo es la sonrisita del final de Bill Frisell. Muy recomendable. Muy recomendable ver a este señor que toca como Los Ángeles y además lo hace todo muy sencillo y realmente toca sencillo también, ¿no? Y muy hermoso, ¿no? Como su, precioso, tiene, precioso. Tiene un aire ahí country también y de, no sé. Este sí que mezcla, ¿eh? Sí, este tiene mucha mezcla, este señor, sí. Sonido de esa guitarra ahí, acústica, eso me suena un poco a la tuya. Bueno. Lo digo en serio, ¿eh? Un poco ese sonido, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Suena un poco parecido. Solo cambia el guitarrista, pero bueno. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Que nada, aquí sí me ha puesto, yo flipo aquí con mi música en pausa, me pone ahora, pero esto quiere decir, claro, que está en pausa, vale. Es que yo esto de los ordenadores es un mundo tremendo, ¿no? Qué va, hombre, es un mundo sencillo, lo que pasa es que, en fin, pero es más sencillo que la música, mucho ¿sí? más sencillo, sí. Bueno, no sé, sí, sabría sí. mucho que seguro. Hablar. Bueno, tú entiendes las dos, así que tú sabrás. Seguro. Me dijiste que ibas a poner ahora un guitarrista clásico o algo así. Sí, esto es una rareza, pero también lo traigo porque sé, me consta que te gusta mucho Pat Metheny. Y entonces hace poco escuché a este hombre que me parece que uh-huh. O sea, que un guitarrista clásico toque a Pat Metheny me parece muy bien, como muy bien. No, no sé muy bien por qué, pero bueno, porque parece que mola que la gente se salga del cliché establecido de los músicos clásicos, claro. Y tal, ¿no? Uh-huh. Además supongo que el arreglo será suyo, casi con toda seguridad. Bueno, es una guitarra española, así, o sea, ya sabéis cómo suenan este tipo de cosas, pero escuchémoslo, porque es Pat Metheny en estado puro. Pues ahí va, sin más. Thank you. Pues qué bonito, ¿no? El señor este, el Jason Biaus, gran concertista clásico. Se nota que no es inglés. Lo has dicho muy bien. Sí, con un tema de Mezzeni que es Always and Forever. Me voy superando, ¿eh, Carlos? Sí, sí. Y la verdad es que es una versión muy, muy hermosa. Y lo que tú comentabas antes, ¿no? Que la gente de la música clásica pues se abra a otras músicas y haga pues sus arreglos y sus adaptaciones de otros tipos de música, pues es genial. ¿Cómo hace, suele hacer la gente del jazz? O que, es, claro. Que se abre otras músicas, ¿no? Claro, claro, es una actitud más normal en la gente del jazz. Sin embargo, en la música clásica, sorprendentemente, pues es casi al contrario. Y entonces, bueno, estas cosas a mí me parece que son gratificantes, cuando menos. Puede gustarte más o menos, pero está bien. Sí, además, bueno, con la guitarra clásica... Bueno, es que con la guitarra clásica queda bien casi cualquier cosa. Sí, un arreglo, pero, de cualquier sí, sí, tema. Porque es muy hermosa. ¿La cuerda de nylon qué? ¿No te mola a ti? ¿O sí, qué? Sí, claro que me mola. Pero bueno, yo creo que el instrumento no evolucionó mucho. Pero yo creo que debemos de cambiar, porque esto de los guitarristas a veces aburren, ¿eh? Bueno, pero este programa lo hacemos para ti y para mí, ¿no? Ah, bueno, que no hay... No, perdón, perdón. Y para mis grandes oyentes que hay por ahí, como Manolo, Ana, Sofía... No, tengo, sí, tres o cuatro que me escuchan. Lidia, bueno, Aníbal... Pues nada. Son muchos. En este caso, pues tu mujer. Sí, no, ni eso. No sé si le dijiste a alguien que venías, Carlos. Sí, me revolví mucho para decirlo, pero finalmente lo dije y ya veo que me están escuchando porque me han mandado WhatsApp. ¿Ah, sí? Dicen, ¿cómo suena tu voz? Bueno, pues muy bien. Oye, muy, muy buenas elecciones hasta el momento, sobre todo estas dos últimas. Lo siento, pero es que, claro, soy guitarrista y seré un poco friki y seremos un poco pesados hablando de la guitarra y no sé qué, pero bueno, vamos a aprovechar que no todos los lunes vienen guitarristas, Carlos, tengo que aprovecharme. De acuerdo, no traje nada más de guitarristas, todo abierto. Pues mal. Mal, ¿no? No, muy bien, muy bien. Pues venga, cambiamos, ¿a dónde nos vamos? Bueno, pues vamos a una cosa un poco más alegre y que no tiene nada que ver con eso. Bueno, más alegre en realidad no, pero espera, que no sé dónde la tengo. Bueno, debes de tener ahí una canción que yo no sé dónde la tengo, porque no sé si cuando yo toco aquí también se altera ahí, ¿eh? Es posible. Answer Me, My Love, de Inger Marie, que no sé cómo se pronuncia, que es una cantante alemana. Esto es una versión un tanto extraña, bueno, extraña, diferente de un estándar, ¿vale? Esta mujer es un poco pop, pero bueno. Sí, sí, pero voy a intentar buscarla, seguro que está, ¿no? Sí, sí, yo la tengo aquí. Vale, ¿en qué número está? En mi caso, que es que no sé si esto está sincronizado. Sí, uno, sí, dos, sí. Tres, en la cuarta. Ah, vale, vale, perdón, claro, es que yo estaba por abajo, sí, se me había ido para abajo. Sí, amigos, es que aquí estamos, él está en una sala, yo en otra, y él con su móvil, yo con el ordenador, aquí estamos conectados, pero veis que no nos enteramos, sobre todo por mi parte, que es que con la caraja que tengo. Vale, bien, entonces, Inger Marie. Y esto, ¿no? Esto. Venga, ahí va. What sin have I been guilty of? Tell me how I came to lose your love. Please answer me, sweetheart. You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I'm gonna stray? Please answer me, my love. If you're happier without me, I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know I've been through. Won't you say that we can start anew? In my sorrow, now I turn to you. Please answer me, my. Say that we can start anew. In my sorrow, now I turn to you. Please answer me, my love. Answer me. Pues lo comentaba antes a Carlos y realmente lo que más me gusta del programa es poner los temas y estar hablando con el invitado ahí, y pero siempre se me hace, me queda corto, traen unos temas muy cortos y cuando estamos en lo mejor de la conversación pues es cuando tengo que salir corriendo por aquí. Es decir, que bueno, todo es una disculpa que traigan música para estar con ellos y charlar un rato aquí. Así que nada. ¿Qué te parece, Carlos? Perfecto. Mi disertación. Me ha parecido perfecto. Doy fe, es cierto. Que comentábamos que la chica esta que mola, ¿eh? Es un poquitín comercial, pero nos mola. A mí me gustaba así. Es un poco pop, así, un poco. Sí, bastante pop. Y guay, pero guay, muy bien. Y nada, se me ha ido el santo al cielo. Estamos aquí con que íbamos a poner. Ah, es que estamos hablando de Avishai Cohen, claro. Así es. Este señor. Que bueno, que mola mucho y que a la gente pues le gusta mucho, hace cosas muy interesantes de mezcla, sobre todo lo que hablamos un poco antes, ¿no? Sí. Me estabas comentando que además tenía formación, que es contrabajista y bajista, pero que había estudiado piano o algo así, ¿no? Sí, yo creo que él es pianista, creo recordar, y luego empezó a tocar el contrabajo, bueno, no sé si luego o qué, pero en fin, que su instrumento parece ser que no es el contrabajo, aunque lo toque estupendamente bien. Hombre, sí, lo tocas cojonudamente. Y bueno, pues hace una música así, pues como muy... es un poco étnica, ¿no? Es una música, muchos discos, sí. Muchos discos. A mí me gusta bastante, pero encontré esto que a lo mejor todo el mundo lo conoce, pero yo no lo había oído nunca, que es una versión de Alfonsina y el Mar, en la que él canta. Y entonces, pues, bueno, me moló. Y si te parece, la escuchamos. Sí, de hecho, se ve en YouTube también que hay vídeos en los que él sale tocando porque él toca y canta a la vez. Sí, porque canta muchas veces, ¿no? En muchos temas él canta. Bueno, no muchos. En este disco, que es el disco de Aurora, sí que tiene varios temas que canta. Que tienen ese rollo, digamos, sefardí o folclórico, sobre decirlo, popular, en el que canta algunos temas. Pero bueno, en otros no canta, ¿eh? Tampoco es que sea un cantarín. Sí, sí. Pero lo guapo del tema este es que él toca, a la vez que toca el contrabajo, y se va acompañando, va cantando el tema, ¿no? Y sí, la verdad es que mola mucho. Exacto. Pues venga, nos vamos. Qué temazo, ¿eh? Alfonsina del Mar, ¿eh? También. Guapo, ¿eh? Guapo. Muy bien. Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña abuela no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó

pues puedo hablar poco de él, la verdad. Yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, tiene unos cuantos discos. Debe ser una especie de cantautor, me da a mí la impresión, pero bueno, tiene algunos temas que a mí me gustan. Y este es uno de ellos. El problema que tiene esto es que está bajado de YouTube y entonces tiene ahí una pequeña introducción, porque debe ser un programa o algo así, que hablan un poquito. Y se llama Tempo de Samba. Pues vámonos a Brasil. A gozar. Palco Brasil está de volta trazendo o compositor e cantor Léo Minax. A trajetória de sucesso de Léo inclui canções gravadas pela espanhola Ana Belém, o parceiro Jorge Drexler e ainda o brasileiro Afonsinho. Enquanto der, enquanto bate, enquanto enquanto der, enquanto bater, enquanto der, enquanto bater, enquanto der prazer. Enquanto bater, enquanto der, enquanto bater, enquanto der, enquanto bater, enquanto der, enquanto bater, enquanto der prazer. A la gente le gustó, Carlos. Sí. Leo Minax, ¿eh? Sí. ¿Cómo puedes saberlo tan rápido? Que estamos comentando que, joder, vaya ritmo que tiene esta gente, ¿eh? Ya, increíble. Es una cosa simpática que decía yo que era por África, ¿no? Que hay muchas generaciones de atrás africanas por ahí, sí, pululando. Y tú decías que África está más cerca aquí, joder, sí, que claro, de Brasil, ¿no? Podríamos de estar un poco más empapados, ¿no? De eso. Pero no sé qué pasa. Entonces, ¿qué falla? Algo falla, ¿eh? Algo falla ahí. Algo falla, no sé qué falla. Fallan los conservatorios, eso para empezar. Ay, amigo. Con la iglesia hemos topado. ¿Qué pasa con el sistema educativo? Bueno, nada, lo que hablamos antes. Que es un poco... un poco cerrado. Es un poco raro, ¿no? Que tú aprendas a escribir música que a hacerla. Es un poco extraño. Pero bueno, es así. Mm. Hay métodos alternativos de enseñanza musical, pero parece ser que todos son una estafa, ¿no? Eso del método Suzuki y todas esas cosas que dicen que es toda una mentira, yo no lo sé, la verdad. Pero bueno, finalmente yo creo que estas cosas de tocar de oído y, en fin, improvisar y todo este tipo de cuestiones deberían de estar más presentes en la educación musical. Y deberían estar presentes, como bien decías tú, desde el principio, porque... Claro, claro. Como comentamos antes, de una lengua se aprende hablando primero, luego se aprende a escribir. Claro. Pero no al contrario, porque al contrario consigues que algo raro, ¿no? Algo que es antinatura, yo creo. Exactamente. Es que parece como que no te metes en el corazón del asunto, ¿no? Uh-huh. En fin. Pues nada, ya sabéis, hay que cambiar el sistema. A mí me da mucha pena sobre todo eso de tanto fracaso escolar, musical que hay, ¿no? De tantos críos que empiezan en los conservatorios o en las escuelas de música y tantos que acaben dejándolo porque, bueno, está claro que no se van a dedicar a ello profesionalmente la mayoría, ¿no? Porque no hay salida para todos y hay más cosas y más profesiones, pero que acaben pues un poco hartos de la música, que no acaben... Odiándola incluso, ¿no? Incluso teniéndole, sí, manía a la música. Eso es lo peor de todo, ¿no? Bueno, la música, la enseñanza musical más que la música, ¿no? Porque luego a todo el mundo le gusta la música, más o menos. Bueno, pero quedan hartos y que como que se olvida, ¿no? A lo mejor cosas que comentamos antes, de llevar un montón de años desde crío tocando y teniendo incluso un grado medio o incluso un grado superior algunos y llegan, acaban y se olvidan del instrumento y no vuelven a tocar nunca más. Que es una pena, sí, claro. Porque es algo tan enriquecedor a nivel personal, aunque no seas profesional. Claro, porque tocar es de las cosas más hermosas y más bonitas que hay. Y es como con lo que decías al principio, de ser músico, ser guitarrista, no hace falta ser profesional, lo que hace falta es sentirlo y llevarlo en el corazón. Y que todas las personas lo deberían hacer, ¿no? Y todos tendrían que tener esa posibilidad. Y a nadie coartarle de esa manera. Me da mucha rabia, la verdad, sobre todo eso, los casos que ha pasado de gente que ha dejado de, no de tocar, sino de la relación con la música, ¿no? Por culpa de una enseñanza castrante. Sí, bastante. Qué rollo que te metió. No, está muy bien. Además lo comparto totalmente. Y me alegro que todo un músico como tú lo diga. Sí, si lo digo yo, pues no es lo mismo, claro. ¿Cómo que no? No es lo mismo porque yo no soy músico. Bueno, volvemos a lo mismo, Carlos. Podemos estar aquí con esa conversación si músico o no soy músico. Digamos que no eres profesional, pero bueno. Ser músico es otra cosa. Que sí, bueno. Que pongamos música, ¿no? Pues venga, pongamos música, que se nos está acabando ya la música. Sí, vale, sí. La música no se acaba nunca, bueno, Carlos. La música que yo traje. Entonces vamos a poner un estándar que no sé por qué me hace una cierta gracia, se llama World Weary y es de Richard Rodney Bennett. Ok, pues ahí va. A ver si suena. Espera que algo pasa aquí. Siempre pasa algo. Ya se dispone Carlos a acercarse aquí. Espera, un momentín, es que no va. A ver. Sí, como que no me deja. Me pone el siguiente. Tranquilos, que lo conseguiré. Está Carlos aquí echándome una mano. No me deja este, a ver. Voy a dejar a Carlos que del toque mágico. Porque ahora está sonando otro tema que no es el que quiero que suene. Entonces, este, vamos a bajarlo. Sí, pero. Creo que le tiene manía ese tema, justamente. Pues nada, nos vamos a quedar con las ganas. Será para otro programa, seguramente. Pues bueno, la ventaja que tiene de tener aquí un ingeniero informático mundialmente reconocido, pues es que te arregla el ordenador en un momento, ¿o no? Creo que no lo está arreglando, así que vamos a tener que escuchar a Brad Meldau, que tampoco está mal el tema, pero bueno, vamos ahí con un tema de los Beatles, Black Bear, Brad Meldau. Bueno, pues menos mal que le bajaron el volumen a Brad, porque si no está esta mañana tocando el tío con esta coda final ahí con eso, ¿eh? Ya, con ese ritmo, ¿eh? Qué con ese ritmo, qué cabrón, qué tío. Qué tío. Qué tío más grande. Qué tío más grande, sí, es un genio, como decías tú antes. Sí. Con este tema de los Beatles. Antes de acabar el programa, quiero recordaros que el miércoles hay una jam session en el patio La Favorita, organizada por el CAG, al que estáis todos invitados a asistir como público o incluso como músicos, porque hay una serie de temas en los que el que quiera pues puede tocar y en el que Carlos va a participar, como me ha dicho anteriormente, en alguno de ellos. Así que el miércoles a las 10 os esperamos a todos en el patio La Favorita, en la jam session que hay. Luego el jueves habrá un concierto en el Alambique, pero no sé exactamente quién van a tocar, lo siento. El viernes en el Plaza 12 hay un cuarteto maravilloso, que es el cuarteto Rosa Ferranti, que es con la cantante Fionn Ashley. Y luego el sábado hay un evento increíble en La Vida Alegre, que toca el maravilloso dúo La Niña Caníbal a las 2 de la tarde. El sábado, no es el domingo, ¿eh? El domingo sé que hay actuación también, pero va a ser el sábado. Así que, ¿qué más se puede pedir? Si es que tenemos una cantidad de música aquí en Gijón... Así da gusto. Así da gusto. Así es como tenía que ser siempre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ojalá. Ojalá. Pues muy bien. Creo que me vas a poner otro guitarrista y todo, ¿eh? Joder, ¿cómo me tratas? Sí, tuvimos aquí un pequeño fallo técnico y entonces vamos a tener que tirar del fondo de armario. Vamos a poner... ¿Qué nos podemos poner hoy? A ver, ¿qué tenemos en el armario? Bueno, hoy nos vamos a poner así a Gonzalo Vergara, que es un guitarrista argentino demasiado virtuoso para mi gusto, pero que hace alguna cosa que a mí me hace un poco de gracia, como por ejemplo este tema que se llama Walking Home. Ya pusimos una vez, por recomendación tuya, La muerte de un lobo malo, porque vi ese título y dije, hostia, tengo que ponerla, me llamó la atención. Sí. Gonzalo Vergara es, ¿no? Gonzalo Vergara, eso es. Pues muy bien, ahí va. Thank you. Pues estamos llegando al final, es una pena, pero todo se acaba. Y además hay que madrugar mañana, o sea, que hay que irse para la cama en breve y encima creo que... Iremos a celebrar lo del Sporting ahora. Lo vamos a celebrar con una nana que creo que vas a poner al final, algo he oído sí. Por ahí o algo así, ¿no? Bueno, una canción que es como una nana. Que es como una nana, ¿no? Para que durmamos bien, es un poco horterilla, pero a mí me gusta. Bueno, oye, horterilla o no, ya lo veremos, eso es algo bastante subjetivo. Exacto. Que nada, lo primero de todo, darte las gracias por venir y por traer la música que trajiste y bueno, hacernos disfrutar a la gente que haya escuchado el programa o que escuche el programa. Y en segundo lugar, pues quería preguntarte por las preguntas típicas que hacemos en el programa o que hago en el programa, que son, como el programa se llama La Voz del Árbol, pues una voz y un árbol preferido. Ajá. Cuando quieras. Pues muchas gracias a ti por haberme invitado, ha sido un honor y un placer. Y un árbol, el olivo. Y una voz, la de Joni Mitchell. Muy bien, pues mira qué bonito. Un olivo con la voz de Joni Mitchell para acabar. Qué pena no tenerla ahora para ponerla. Hubiese sido ya... Que nada, nos veremos en la Jam Session el miércoles. Con ese blues que te vas a tocar, ¿no? Creo que Bird Wars. Yo te veré casi con toda seguridad. Yo a ti también. Seguro que sí. Que espera, que tengo que buscar, ahora que lo estoy pensando, tengo que buscar el tema, ¿no? Que lo tengo sí. Aquí. Es un tema que se llama Wise of Light. Sí, sí. Un momentín, Chris... porque tengo que saber. Sí, sí. ¿Y esto Chris que es? Bowers. Sí. Sí, Chris Bowers. No tengo muchas referencias de él. Sé que canta un hombre que es muy famoso, que es, creo que se llama José James, que hace jazz y tal. Pero a este hombre que sé que es un pianista, pues no tengo muchas referencias de él. Pero una vez escuché esta canción y me gustó. Y para que durmamos bien, pues se me ocurrió ponerla la última. Pues muy bien, pues felices sueños a todos. Y gracias, Carlos. Nos vemos, ¿vale? Gracias a todos. Venga, un abrazo. Chao. Promises I made to keep for a higher destiny, but oh, we strive, and oh, we try to take your image of my family, boy or girl, a loving three, yeah. Quiet moments, I believe you were heaven sent for me. Oh.